pero muy buenas tardes a todas, a todos, a todos los oyentes que están del otro lado sintonizando la FM Riachuelo 100.9. Estás escuchando Rompe el Cerco, el programa que de lunes a viernes te cuenta un poquito las noticias del barrio y un poco también un panorama sobre las luchas a nivel nacional, las luchas populares. Comenzamos este viernes de calor extremo. Están haciendo más o menos unos 31 grados, 35 de sensación térmica, así que espero que estén en la Pelopincho tomando unos tereré, o bajo un ventilador, o con un abanico, o tomando algo bien fresquito para matar la calor, ¿no? Cuidado con la exposición al sol mucho tiempo y bueno, nada, que sea lo que Dios quiera. Así estamos todos los veranos. Bueno, le mandamos un saludo a Moni, que está del otro lado de la operación técnica. Ya nos ponemos a compartirte los espacios donde nos podés encontrar. Nos podés buscar por YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, SoundCloud. Nos encontrás como FM Riachuelo. También tenemos una página que es www.fmriachuelo.com.ar, donde nos podés escuchar en vivo por internet y también podés leer el contenido escrito. También hay informes sonoros, tenés de todo. Bueno, arrancando un poquito este programa, te cuento que vamos a estar compartiendo en el primer bloque algunas noticias. Entre las noticias de los despidos del Bonaparte, bueno, hace un ratito se hizo una radio abierta aquí en Caminito, radio abierta convocado por los feriantes de Vuelta de Rocha 1 y 2, así que vamos a estar hablando un poco de eso. Vamos a un temita y ya le damos comienzo a Rompe el Cerco. Pensaba que contigo iba a envejecer, en otra vida, en otro mundo por hacer. En esta solo queda irme un día y solamente verte en el atardecer. Si me van sola y triste no me hablan, si me van sola y triste soy culpable. La vida es una fiesta que un día termina y fuiste tú mi baile inolvidable. Mientras uno está vivo, uno debe amar lo más que pueda. We'll be right back. manía. Se siente feo no tenerte cerquita. La nueva mamá bien, pero no es tu boquita. Mi diablo, mi amor, mi loquita. Mi diablo, mi amor, mi loquita. Ay. Esto es una cabrón. Volvemos a romper el cerco, venimos a compartirte algunas noticias, algunas bastante tristes. Lamentablemente el gobierno nacional sigue empeñado en vaciar la salud pública y el Bonaparte vuelve a salir a la lucha por la salud pública y por la salud mental. El Hospital Laura Bonaparte, el año pasado, en 2024, más o menos en el mes de octubre, después de días de vigilia y medidas de fuerza, el gobierno nacional se echó para atrás con el cierre del Hospital Nacional de Salud Mental Laura Bonaparte, uno de los únicos, ¿no?, teniendo en cuenta su especialidad y cuán necesario es en este momento. Está ubicado en la ciudad de Buenos Aires y bueno, luego de mucha lucha, de marchas, de gente en la calle, se fueron para atrás con esta decisión, pero hoy 2025 continúan golpeando la salud pública. La gestión del ministro de Salud, Mario Lugones, decidió no renovar 1.400 contratos en el sector de salud, y de los cuales más de 200 son del Hospital Bonaparte. O sea que más de 200 médicos especialistas en salud mental no renovaron el contrato el 16 de enero. Bueno, los compañeros y compañeras del Hospital Bonaparte, como ya la vez pasada, salieron de toque a generar plan de lucha y, bueno, convocar a la comunidad a bancar esto. También convocaron para el 16 una asamblea, y vamos a leerte las resoluciones de la misma asamblea que salió el 16 de enero. Dice: vaciar es cerrar. Resoluciones de la Asamblea de Trabajadores del Bonaparte en lucha. Mantener la permanencia en el hospital, enfrentando este nuevo intento de cierre vía despidos y vaciamiento. convocar para el lunes 20. El horario todavía no está definido, pero lo pueden buscar en La Lucha, el Bonaparte. Un acto abrazo al Hospital Bonaparte, invitando a que tome la palabra y participen representantes de todos los hospitales afectados por los despidos, trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos y Sitios de Memoria, organizaciones sindicales y sociales y de cultura. Promover la consigna "Defendamos el derecho a la población a la salud mental". No los despidos, renovación de todos los contratos. Vaciar es cerrar. Elaborar materiales audiovisuales y gráficos que difundan el trabajo asistencial del hospital con la voz de los profesionales y cada sector. Probablemente estos días estuvieron viendo en redes sociales a muchos médicos hablando sobre la situación del hospital. Esto tiene que ver con el plan de lucha que están desarrollando los compañeros y compañeras. Promover un paro y movilización federal por la salud en unidad con los sindicatos y todos los hospitales afectados. Impulsar el fondo de lucha para poder encarar los gastos de las actividades y poner en pie nuevamente las comisiones de trabajo de Asamblea de Trabajadores para llevar adelante estas medidas y garantizar la permanencia y actividades de visualización, organización y lucha. O sea que en este momento los compañeros y compañeras despedidos del Hospital Bonaparte se encuentran en dicho hospital para bancar la parada, como son estas situaciones, ¿no? Verificar que las familias afectadas estén bien. Así que, bueno, como ya salimos el año pasado, en octubre, para defender a los compañeros y compañeras, van a haber muchos, como dijeron, el lunes va a haber una medida de lucha, van a haber un montón de actividades de las cuales podemos participar para ir a bancar este hospital, que repito que es uno de los pocos, casi únicos, que se dedica a la salud mental públicos, ¿no? De acceso gratuito para todos y para todas, más teniendo en cuenta este contexto complejo donde es muy necesario el apoyo psicológico. Así que estamos informando ante más medidas, vamos a estar atentos. Y bueno, hablando ya un poco más sobre el recorte general que anunció los despidos de 1.400 trabajadores en el Sistema Nacional de Salud, no solamente fue en el Hospital Bonaparte el afectado, sino que también el Hospital Posadas, que está ubicado en el oeste de Gran Buenos Aires, uno de los centros de alta complejidad que tiene el país, especializado en lepra. Es un golpe durísimo para la salud pública. Vienen desde el año pasado haciendo algunos pasitos para desfinanciar lentamente, no solamente no mandando medicamentos. Bueno, en muchos casos le sacaron el medicamento oncológico a los pacientes con cáncer. Es un vaciamiento que se están haciendo de a poco, por goteo, golpeando en distintos lugares. Así que a tener esto en cuenta. Interesante también la propuesta de los compañeros del Bonaparte en hacer una marcha federal por la salud, como lo supimos hacer por la educación pública. Todavía hay un montón que pelear. Y bueno, en otras noticias un poco más barriales, les contamos que hoy a las 2, 3 de la tarde comenzó la radio abierta, convocado por los compañeros y compañeras artesanos de la Feria de Vuelta de Rocha 1 y 2, ahí en Caminito. Recapitulando un poco esta historia, los compañeros y compañeras que ya están hace muchísimos años en el espacio histórico de Caminito, vendiendo sus artesanías, su trabajo, compartiendo un poco de cultura popular con los turistas, fueron desalojados el año pasado por el gobierno de Mauricio Macri. Digo, Mauricio Macri, tuvo un flashback. Por el gobierno de Macri, Jorge Macri, que son primos muy parecidos. Fueron desalojados bastante violentamente por la policía. Hubo todo un proceso de tira y afloje donde los feriantes se organizaron, llevaron los puestos de vuelta, los llevaron a la Plaza de los Bomberos. La lucha continúa, los compañeros siguen sin tener respuesta del gobierno de la ciudad. Les prometieron muchas reuniones, de las cuales muy pocas se realizaron. Y las que tuvieron tampoco tuvieron una respuesta concreta sobre el reclamo por el trabajo genuino de los compañeros. Y bueno, la FM Riachuelo se acercó al lugar y estuvo hablando con Darío. Él es compañero delegado de la feria, que estuvo también aquí en la FM Riachuelo contándonos toda la situación de los feriantes. Y pudimos hablar un poquito y nos detalló lo siguiente. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, soy Darío Sánchez, uno de los delegados de acá de Vuelta de Rocha, Caminito. Bueno, hoy vamos a tener una radio abierta porque continuamos acá en la resistencia de nuestro emplazamiento histórico. Quedamos a la deriva, ahora que ya estamos en enero, obviamente las autoridades se toman vacaciones y estamos a la deriva esperando, nos dejaron medio plantado el 18 de diciembre con la reunión que teníamos con el jefe de gabinete, Néstor Grindetti. Así que ahora estamos esperando a que nos reciba el nuevo que designaron, que creo que es Sanchezini, si no me equivoco. Y bueno, nada, esperando acá, hoy vamos a hacer una radio abierta para seguir visibilizando la problemática nuestra ante el avance de los gastronómicos, que es evidente ya, del Bar La Perla, de la galería que está al lado. Y la verdad que los únicos que seguimos sin trabajar somos los artesanos, en la feria artesanal. Así que bueno, nada, esperemos que ahora en lo inmediato se pueda resolver algo y podamos tener reuniones con las autoridades que competen y nos puedan dar una resolución para todo esto, porque ya nosotros ya perdimos la temporada ya. Esta es la temporada de verano que nosotros la venimos viviendo acá todos los años normalmente, ya este año la perdimos. La perdimos porque de acá a marzo o febrero, con suerte, no creo que se pueda resolver algo, pero bueno, la insistencia la vamos a hacer y la vamos a generar también con la radio esta que vamos a hacer hoy. Bueno, volvimos a Rompe el Cerco, ahí escuchábamos la voz de Darío, delegado de la Feria de Vuelta de Rocha 1 y 2 en Caminito, histórica feria de artesanos que nos acompañaron muchos años y que hoy se encuentran en lucha, peleando por su espacio histórico y por su trabajo. Ayer justamente sacó una nota nuestro diario amigo, hermano, Sur Capitalino, que hablaba justamente de la baja de turismo que hubo en Caminito. Vamos a leer un pedacito porque nos parece pertinente con este tema, no creemos que es casual y además, bueno, también nos da un análisis completo de cómo se encuentra el trabajo en el barrio, ¿no? Dice, comerciantes, artistas plásticos y artesanos sufren una temporada difícil. El cambio desfavorable provocó una baja en la cantidad de turistas extranjeros y a los que vienen. Son más cautelosos a la hora de gastar. Mientras tanto, el gobierno porteño sigue promoviendo al sector gastronómico sobre el artístico y cultural, lo que genera una profunda pérdida de historia e identidad boquense. Históricamente, entre la primavera y el verano de cada año, la zona de Caminito se convertía en un incesante desfile de turistas, con pocos momentos de silencio o calma. Sin embargo, la historia está siendo muy distinta este 2025. Ante la caída de visitantes de extranjero del país, producto de la variación de tipo de cambio. En los últimos meses, Argentina se encareció en dólares para quienes llegan desde afuera. Las últimas estadísticas de INDEC son de noviembre, pero la tendencia no mejoró, incluso muchos dicen que empeoró. Durante ese mes llegaron al país 855.000 turistas, un 29,2% menos que en noviembre del año pasado. Es mitad de enero y aunque aún falta un mes y medio para que culmine el verano, los comerciantes, puesteros y artesanos de La Boca coinciden en un diagnóstico sin vuelta sobre la realidad actual. La temporada nunca empezó. Puedes seguir leyendo la nota en la página de nuestro diario amigo Sur Capitalino, haciendo un análisis de, bueno, cómo viene el trabajo sobre el turismo en Buenos Aires, más que nada en La Boca. Esperamos que esta tendencia cambie y esperamos que los compañeros puesteros, artesanos de Vuelta de Rocha vuelvan a su lugar histórico y que puedan recuperar ese trabajo que perdieron por tantos meses.

íbamos a hablar del Día de la Lealtad, del día del 17 de octubre, de lo que nos convoca hoy, de tener a esta juventud acá con Tula, que también es muy nuevito en el espacio, que nos vas conociendo, que vamos a ir viendo si después tenemos la camiseta de los pibes acá también con una juventud brillante, ¿no? Totalmente. Que acoge. Y nuestra compañera Caro, que viene del espacio del Paseo Martín Oso Cisnero. La más joven. También, que tiene rastas, por lo menos es la única compañera que tiene rastas del movimiento. Y nuestro querido Martín Velázquez. Así que no, es más que nada es eso, también está abierto los teléfonos para que los compañeros de nuestro movimiento, de otros espacios, puedan mandar mensajes para decir lo que significa este día para cada uno, ¿no? Y dejar un mensaje de aliento, esta unidad, ¿no? Entrábamos con este mensaje de Perón que había dejado, que nos daba un consejo, ¿no? Sí. Unidad como fortaleza para crear ese verdadero entre los trabajadores, ese verdadero país, ese verdadero proyecto que se lleve de cara a cualquier oligarca que nos quiera venir a poner esa pata encima de la cabeza. Nada, ¿qué estaría pensando hoy el general, no? ¿Qué estaríamos pensando o qué nos haría falta más que nada para tomar esa epopeya y que no quede solamente en un 17, sino que hoy, bajo esta coyuntura, bajo este momento, bajo esta situación de mierda que nos están haciendo pasar, este hastazgo, este basta, este ahogamiento, retomar esa historia, tomarlo, hacerlo carne y volver a crear ese sujeto activo que el peronismo es el pueblo, ¿no? Totalmente. Y tomar esas armas y crear un hecho que por más que haya pasado en el 45, da marca que el poder está en el pueblo. Totalmente. Ahí compartía con los compañeros hoy más temprano. Yo, mi generación, mi rango etario, empecé a militar cuando el peronismo no era una referencia. Entonces estuve muy peleado con el 17 de octubre mucho tiempo, hasta que pude entender que el peronismo, que el Día de la Lealtad, está más allá del peronismo, está más allá de Perón, porque es el pueblo que muestra su lealtad completa hacia su proyecto de vida, proyecto nacional y popular, construye y se consolida como sujeto de transformación. Y ahí yo creo que está la potencia de este día, y ahí es donde podemos unirnos. Es difícil lidiar con las contradicciones también, es difícil. Obviamente hoy en este momento todas las estructuras están en problemas, y es parte también de la crisis de una civilización que cada vez está más detonada. Entonces a partir de ahí tenemos que empezar a entender que el nuevo 17 de octubre, que se tiene que construir, que concurro con vos, que se tiene que volver a construir esa epopeya, va a estar partiendo de las tripas de aquellos pibes, pibas, hombres, mujeres, que hoy están siendo sujeto de expulsión muy grande. Y ahí vamos a construir una unidad desde un sujeto que hoy por hoy no incluso no cree en las estructuras políticas. Y está bien que no las crea, porque obviamente ha sido manipulado, ha sido vapuleado, hay muchos errores en el medio y hay una necesidad de autocrítica que todavía no ha llegado. Hoy lo escuchábamos a Borrello, que planteaba eso justamente. Después lo vamos a volver a escuchar también. Que necesitábamos un proceso de autocrítica y a partir de ahí construir la nueva epopeya, y más que justa va a ser, porque viene de mano de pibes, pibas, que hoy por hoy se están involucrando, están haciendo la transformación. Hoy un nene de ¿cuántos años tiene Gaby? 12. De 12 años puede pensar en comprarse su compu a través de un proyecto comunitario y colectivo. Eso es peronismo. Ese es el verdadero peronismo. Desde ahí construimos todos los días la lealtad de nuestro pueblo, la lealtad de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular hacia un proyecto que contemple tierra, techo y trabajo. Total, yo la verdad que cuando conocí acá el espacio de la Beltrán, de los pibes, todo, bueno, yo sé mucho en realidad, que ya vengo como en la, claro, militando con la agenda de tierra, techo y trabajo, sin ponerle esas palabras, ¿viste? Pero bueno, más entrado 2023, cuando conozco los movimientos sociales y qué sé yo, digo, claro, era tierra, techo y trabajo, como lo que yo leía en el Martín Fierro, que debe tener el gaucho tierra, techo e iglesia. Digo, me hizo clic y dije, claro, la comunidad organizada de la que hablaba Perón no era la gente en las fábricas, era la gente en los clubes, la gente en las asociaciones civiles, en las cooperativas. No sé, muchos me dicen por ahí, no, pero eso no es peronismo, qué sé yo. Y Evita no llevaba contratos de trabajo a los barrios donde visitaba a las mujeres en sus lugares. Llevaba máquinas de coser, llevaba otros tipos de cosas, elementos para que ellas se buscaran su propio trabajo. Entonces, en el 45 también pasaron de una economía informal y popular a una economía registrada, pero cooperativista, porque les dio las herramientas, no las llevó a una empresa a ser explotadas por un patrón, sino que las hizo a ellas patronas. Wow. Está muy bueno lo que dice, porque pasa mucho, viste, que el que quiere bombardear dice, bueno, Perón construía trabajo. Bueno, el trabajo, pero no el trabajo capitalista que genera solamente a un monopolio que se lleva todo lo que producís, sino hay una generación de distribución colectiva ni correcta de cómo eso se hace, ¿no? Porque de eso, ¿no? De la organizar y pensar cómo también queremos nuestros países, ¿no? Servir con nuestros recursos para que también eso, en este saqueo constante que nos hacen, generarnos solamente como materia prima y no ser soberanos. Eso no era lo que quería él, digo. No era que solamente tengamos un trabajo hacia el adiedo para seguir cumpliendo con los monopolios. No era claramente lo que él quería. Y creo que en eso, en este momento, donde está tan cuestionado la reivindicación social y se cuestiona tanto y hay tanto odio y hay tanta división, hay que poner paño sobre blanco, volver a nuestro día, volver a entender que, como decía la capitana, esto se va a construir con la ceniza de los oligarcas para construir un país más justo para los más humildes. Y los más humildes necesitan también que esta generación, la organización, los espacios, el debate, los ayuden a pensar a una construcción más cercana de un país mejor y más digno para ellos. Totalmente. Algo que vos planteabas que está bueno plantear la discusión con el vecino, con la vecina, porque muchas veces estas contradicciones le llega al vecino. Y el vecino también es presa de las desinformaciones y empieza a replicar consignas que se empiezan a batir. Bueno, el trabajo, no el trabajo. Esta crisis que tenemos en este momento es parte también de ese proceso oligárquico de producción. Como hubo esa producción oligárquica, monopólica o oligopólica en esta etapa, porque tú le estabas explicando eso a los compañeros, lo que eran los oligopolios en este momento, está bueno poder entender que eso, justamente ese tipo de producción, es lo que nos llevó hoy a tener a un 50% de la población por abajo del nivel de la pobreza. Entonces, claramente nosotros somos la respuesta a una crisis que se provocaron solos. Este sistema se provocó solo, esta crisis. Yo ahí también lo que veo es que, viste, esto de retraer el 17, no solamente para decir, wow, celebremos, somos militantes, estamos de cara al pueblo, sino para retomar de nuevo ese poder popular que realmente está, la está o está, o sea, los vecinos están, no pueden más, ya no se puede más. Y pero lo que hacía bien es una escucha en el pueblo y poder centralizar toda esa información. Claramente hoy no vamos a entrar en ese debate, pero sí que los vecinos y las vecinas comprendan que el poder es desde el pueblo y que las acciones siempre se van a constituir siempre y cuando no haya si nosotros decimos un basta, si hay una irrupción, si ya no damos más con las universidades públicas, con la educación, con la salud, con los alimentos, no llegas a pagar la luz, no, ¿hasta cuándo nos quieren ahogar? ¿Hasta cuándo vamos a tener la bota opresora arriba de nuestras cabezas? El 17 nos demuestra que cuando el pueblo se harta, se organiza, da un proceso de lucha y en ese proceso da cambios tangibles para que esto se deje de pasar, así como traer a nuestros representantes, como decir basta, esto ya no. Y la historia tiene muchos procesos de eso. Entonces, por eso el peronismo es la lealtad con ese pueblo, la lealtad con nosotros mismos, la lealtad con nuestro vecino, decir que está en nuestras manos también poder hacer algo para sacarnos esta bota opresora y reconstruir qué, que es para los humildes, ¿no? Que es para los más, que es para que entremos todos, para que haya una igualdad social. Basta de esto de tirar la igualdad social o querer ningunearnos, querer pensar que es vivir de la pobreza. No, es condiciones justas, más justas para los que menos tienen y en organización. Perdón, me perdí. Los teléfonos andan a full. Es el mío, es el mío. No, total, sobre lo que decís también, vos sabés que en este último tiempo ando como incursionando de nuevo sobre la fe y leyendo de nuevo, bueno, el Laudato en sí del Papa Francisco, un poco, en la Biblia misma incluso tiene un pasaje que dice: bienaventurados sean los pobres porque es de ellos el reino de los cielos. Y si pensamos, digo, en palabras de Perón, que el peronismo es una doctrina profundamente cristiana y humanista, entonces el peronismo lo hacen los pobres, no lo hace el empresario. Digo, tienen su parte cada uno dentro de su sociedad porque la doctrina se los asigna, porque es necesario el capital y el trabajo, pero quien construye el peronismo realmente desde su hecho fundante, que es el 17 de octubre, son los cabecitas negras, los descamisados, uh-huh, aquellos que no tienen trabajo o que no están registrados siquiera. Digamos, pensemos en un contexto donde había gente indocumentada, donde no había, no teníamos registro de qué tan grande era nuestra población. Y de repente toda esa pueblada se trasladó a Plaza de Mayo y a las capitales más grandes del país. Entonces yo por lo menos tengo una esperanza de que muchas veces dicen no, porque esta juventud no le interesa la política, está perdida, que es lo que dicen de todas las generaciones, ¿no? Pero particularmente en esta que dicen que son todos fachos y qué sé yo, yo no sé si es así. Yo sí veo que se están interesando cada vez más en política, ya sea de un lado o del otro, pero cada vez hay más interés en la política. Y bueno, el mismo Perón dice que en un momento él también fue parte del golpe militar que derrocó al gobierno popular de Yrigoyen. Entonces no hay que perder la esperanza en el futuro y de equivocarnos, pero si no hacemos, si no nos equivocamos, jamás vamos a llegar a esas gestas que ponen esperanza en el pueblo. No, nunca vamos a tener nuestro 17 de octubre si no nos permitimos equivocarnos. Vamos para un lado, para donde sea, pero hagamos, porque si no, peor es no hacer nada. No, y es esa, yo creo que es esa, va por ahí, es empoderarse de vuelta con toda esta lucha, ¿no? Si bien venimos de un 45 donde era liberar a Perón y demás, hoy creo que es esto, ¿no? Reivindicar y hacer esa conmemoración, el liberar hoy el pueblo, o sea... Estamos en una sintonía de mierda, de un gobierno de mierda, sí, que nos viene golpeando a todos. Total. Y la verdad que hoy por hoy es eso, es la juventud la que tiene que dar ese fuerte paso, ese gran paso, y creo que es eso, es como decíamos hoy, la nueva camada, la juventud es apoyar y nada, estar en la lucha, que la lucha se inicia en el barrio, en el territorio. Y es empezar a sembrar eso con el piberío, con el vecino, con el kiosquero, pero hay que empezar a la lucha por ese lado. Yo creo que va por ahí. Y no solo los pibes, el resto de las generaciones también. Digo, yo hablaba recién de lo que escucho siempre y de lo que escucho desde que soy muy chico, que milito, que no, que te falta, pibe, no, pará, qué sé yo. Pero la verdad es que todas las generaciones tienen un rol, me parece, en esto. Digo, no hubiese podido haber... juventud montonera o juventud combativa en los 70 si no hubiese habido también una estructura sindical que ya tenía un par de años, ¿no? No podría haber habido JP si no hubiese habido primero PJ. Digamos, PJ, ¿entendés? Claro, exactamente. Para que haya JP tiene que haber PJ. Entonces, bueno, justo hoy, ¿no? Que están también con el tema de que si renovación sí o no en el PJ y todo eso. Perón también dijo que no nos enamoremos de los sellos. Digo, yo, para mí es fantástico, ¿no? El partido, la, la, la. Yo tengo tatuado en el brazo el escudo peronista. A la cámara, a la cámara. Pero me parece que, digamos, si bien es una simbología que a mí me gusta reivindicar, una cosa es la simbología y otra cosa es el sello. Porque el partido es una herramienta nomás. Después podemos armar 700.000 partidos. De hecho, si nosotros nos ponemos a ahondar en las estructuras universitarias de aquellas facultades donde gobernaba el peronismo, vas a ver que nunca había una sola organización. Siempre eran muchas.

bueno, nos vamos despidiendo del programa del día de hoy. Bastante movidito con noticias. Sigue haciendo calor. Yo te recomiendo que, como es viernes, te tomes algo fresquito. Te quedes tranquilito en tu casa bajo el ventilador o que te apantalle alguien, no sé, un abanico. Pasa algo, una pelo pincho. Alguien que tenga pelo pincho, por favor, urgentemente que la ponga a disposición. Que hace mucha calor, cuídate del sol, toma agüita y nos vemos la semana que viene. Disfruta este fin de semana y, como siempre te decimos, apaga la tele y prende la radio a tu barrio.